Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva. Una de las grandes trampas del sistema es separar las disciplinas, diversificar las lógicas y contraponer ideas y prácticas hasta poner centralmente en cuestión cómo vivimos y más aún, de qué manera queremos vivir. Desde estos micrófonos arrastramos nuestras propias contradicciones, pero hacemos esfuerzos porque palabras y acciones caminen lo más cerca posible de los sueños que balbuceamos. Y en ese tránsito hoy vinculamos una vez más las artes con los territorios. En esa búsqueda encontramos una síntesis posible en las canciones, el sentir y la coherencia de José Luis Aguirre, un artista de Tras la Sierra que condensa en su obra un diálogo fecundo y cierto entre disciplina y existencia. De la mano del repertorio de su séptimo disco Suelto, un bello y hondo material audiovisual que vino a presentar a Buenos Aires, charlamos con el José y nos pareció valioso centrar la emisión de esta noche en sus reflexiones y su música. Pero además, para completar un cuadro posible, necesario y absolutamente en línea con aquellas melodías, añadimos 2 apuntes acerca de la amenaza extractivista y de las formas de organizarnos para enfrentarla, que expresan tanto los docentes de Chubut en paro, a través de la palabra del querido compañero Iván, y de la naciente Asamblea de Valle Fértil en San Juan, presentada por Axel, integrante de ese colectivo en formación. Que las voces en lucha canten, que la reunión se haga danza, que la rabia nos encuentre, que más allá del enemigo seamos capaces de escribir un presente en plural que nos lleve a la emancipación, son las ansias que volvemos a amasar esta noche en Después de la Deriva para aportar a esa amalgama que nos saque de la encerrona criminal de la hora, que cocine un mañana. ¿Cómo estás haciendo, cómo estás llevando al vivo un disco que es tan, que tiene tantos climas y es tan, tan diverso? No, vos sabés que se adapta mucho, me sorprende un poco. Estamos, por ejemplo, presentándolo en los lugares más diversos que hay, también como un poco de, poniendo un poco de respeto al trabajo que uno hace, y a veces te adaptás a los lugares, vas con un repertorio determinado, lo que sea, pero a nosotros últimamente viene pasando que en los diversos formatos en los que voy, a los diversos lugares donde lo voy presentando, se adapta muy naturalmente y tiene sus momentos bien profundos. Es un disco que habla mucho de la espiritualidad y eso, pero en el comienzo, cuando la gente está bien atenta y dispuesta a la escucha, hacemos de principio a fin el disco. Y bueno, desde ahí trata de transmitir alegría. Está bueno eso, pero bueno, desde lo difícil, creo que eso sí, un disco que refleja mucho el momento difícil, trata de sacar algo bueno. Creo que es el mensaje, por eso soltar es eso, deja ahí lo que uno ya no quiere para darle rienda a lo que uno quiere, soltar un poco lo que uno tiene también para ofrecer y soltar el control de las cosas y bueno. Y ahí subirse al barquito que cada quien tiene en la vida y compartir con los demás las herramientas que lo ayudan a llevar la vida en un mundo desafiante, creo que para cualquier persona, hasta la persona que lo tiene resuelto, lo económico, hasta la persona que le falta todo, de todo ahí en este mundo, y siempre es desafiante. Para mí, creo que te dedico un poco eso, al espíritu de estar preparado para llevar un mundo hermoso, lleno de cosas que lo habitan, que nos dan sentido, pero también que desafían. Ay, creo que por ese camino ha ido esta música. ¿Y qué sentís que significa Suelto en tu carrera y cómo dialoga un poco con tu historia musical y con tu historia personal, ¿no? Porque me parece que es un disco que habla mucho de vos también. Sí, no, refleja, no sé si se cuenta tan en público estas cosas, ¿no? Pero refleja un momento muy especial de mi vida y creo que justo coincidió con con el momento especial para todas las personas durante la pandemia y bueno, y eso quedó reflejado ahí en un disco, en música, creo que es el primer disco más existencial que hago también, siempre he sido bastante paisajístico, también. Por así decirlo, defendiendo los derechos humanos, discos más contestatarios, algunos discos. Estas canciones son casi todas muy, muy espirituales y van muy, muy al hueso en eso. Y refleja un momento en mi vida de búsqueda personal y bueno, y de darse aliento en momentos difíciles que creo que todos nos tocó pasar en la pandemia y bueno, yo lo resentí. Así que bueno, fue una reacción ante eso y dejar plasmado un momento de la vida muy, muy especial. Pensaba que pese a que es cierto que es un disco más introspectivo aparentemente, igual está todo el tiempo sobrevolando, tanto te diría la cierta crítica social como una búsqueda tuya por hablar del entorno y por relacionarte con ese entorno muy, muy profundamente, ¿no? Y creo que no sé si es una crítica directa, sino más bien tratar de buscar para uno y para la gente que tenga ganas, ¿no? Otra manera de vivir en un sistema que nos impone y nos enseña y nos inventa una sola manera, ¿viste? Y parece que hay otros modos de encontrarse en la realidad, en la profundidad, que no son los que nos enseñan. Entonces uno desde la música trata de compartir herramientas, ¿no? Más así siempre la docencia, ¿no? El compartir y el aprender de lo que uno tiene para comunicar y cómo llevar la vida, ¿viste? En estos momentos así, sobre todo en esos momentos, ahora mismo, ¿no? Ahora mismo con todo lo que pasa con la política, la economía. Y siento yo que la música siempre ha sido una herramienta de transmisión, de trovador, de trovar, de informar, de alentar. Bueno, de buscar lo profundo, los sentimientos también, y no solamente para distraer o para cantar cosas banales, que hay mucho ya de eso. Yo trato de hacer algo que me refleje y reflejar a las personas desde la música, y bueno, en esa búsqueda salen estos discos, estas canciones un poco contestatarias, no sé si tanto, pero sí, por ejemplo, la canción de Lali Cucu que habla de una lechuza, yo en ningún momento digo nada, ni le digo a la topadora, ni a los gobernadores, ni a quienes destruyen la naturaleza, ni al ser humano, no digo nada, no tengo una queja, pero sí digo, ¿qué pasará cuando ya no quede más nada, no? ¿Cómo iremos a ser cuando no quede cantando un pájaro, cuando no quede, si es que sucede? Y de esa forma de decir, no, ya está, hasta acá llegamos, hay que defender lo que queda, ¿viste? No ha sido confrontativo directo, sino proponiendo. Canta, canta, corazón, a las estrellas, brillan todas ellas en el pecho, corazón. Siento, existo y luego pienso, canta, canta, corazón, canta, canta, corazón. Tenés la respuesta de por qué no mezquinar. Lo que guardes te lo celan, lo que des nadie te ha de quitar. Me agarro fuerte de tu mano en esta curva del infinito. Pienso desmesurado el cosmos, nuestro tiempo finito. Me gusta porque soy cuando estoy a tu lado, cuando contento, contento, cuando cansado, cansado. Veo esa piedra encajada, cabe justa como un puente. Esa piedra no estaba, la trajo un día la corriente. Qué lindos son los días, siempre dan algo hermoso. Hasta lo que entristece también tiene su gozo. en la lluvia que cae, la gente que pasa, siempre, siempre está tu mirada. Canta, canta corazón a las estrellas, brillan todas ellas en el pecho corazón. Siento, existo y luego pienso, canta, canta corazón, canta, canta corazón. No es lo mismo decir pobre que decir humilde. Elijo ser prudente a la hora de poner tilde. No sos pobre por lo mucho o poco que tengas. Pobre sos si a la ambición no hay nada que la sostenga. Antes que a la liebre, prefiero a la tortuga. Va a llegar a mariposa, tuvo que ser oruga. Está presente, disfruta de tu helado. Que no te distraigan las cosas del costado. Sé el protagonista de tu historia. Procura buenos momentos. Acomódate como el agua a la piedra. Canta como canta el viento. Canta, canta corazón a las estrellas. Brillan todas ellas en el pecho corazón. Siento, existo y luego pienso. Canta, canta corazón. Canta, canta corazón. Agárrate de mi mano como a llama sauce criollo. Que aunque crecido el arroyo, yo no te suelto, mi hermano. Desde una parte de mí estos mensajes me escribo. Para saber que ando aprendiendo y sentirme que estoy vivo. Canta, canta, corazón. Canta, canta. José Luis Aguirre comienza a desprenderse de sus canciones con Canta Canta en esta deriva 304. Y si están escuchando esto, es porque el Sonda ha pasado. Y como siempre en tus discos hay mucha referencia al lugar donde vos vivís y a la relación. Preguntarte si la temática que tiene que ver con el extractivismo, con el avance cada vez más feroz sobre los territorios y sobre las personas, de alguna manera también resonó de una manera especial en al momento de ponerte a escribir estas canciones y de darle forma. Bueno, que siempre está presente porque no hay nada que esté disociado. Las cuestiones que nos suceden también influyen en lo más adentro, y creo que las cosas que nos pasan también son porque nos pasan a las personas individualmente y personalmente, para después reflejarse en una realidad afuera, en un país, en una época, en una época de vivir el mundo, ¿viste? Entonces creo que son todas cosas muy muy de adentro que la gente refleja afuera. Y bueno, eso es mi manera de entender, ¿no? Que sí o sí vamos a estar atravesados por las luchas sociales, por el avance del poder. Y siempre hay un mensaje allí en los discos de eso, ¿no? Justamente de eso. Lo que intenta alienarnos, lo que intenta desconectarnos de la esencia humana, que es habitar un mundo de una manera determinada para poder existir y ser feliz. A mí me parece que esa es la búsqueda también, en fin. No es la búsqueda de nada, el fin último es ese, trata de estar tranquilo y bien en este mundo, ¿no? Así con con estas luchas, con durante la pandemia, nos tocó acá defender, por ejemplo, una acampe para evitar que avancen las rutas y algunas cuestiones con las que muchos vecinos no estábamos de acuerdo. Y eso también está reflejado, forma parte de lo que uno va cantando. Uh-huh. Así que siempre presente eso y bueno, creo que va a seguir estando como viene estando. Te pregunto por algunas de las canciones en De la Raíz a la Piel, que justo la compartís con Luciano de la Rosa, que va a estar aquí también tocando con vos. Bueno, hay una sentencia que a mí me pareció genial, ¿no? Creemos que, pero no elegimos, decís ahí. Justo en esta época de elecciones me parece que viene muy a cuento, ¿no? Viste que abarca todos los celos. Abraza todas las posibilidades, hace eso. Creemos que, pero no elegimos. Pero hay algo más profundo todavía en eso, ¿viste? Simplemente yo siento que lo máximo que podemos hacer es entregarnos a la fe de actuar por algo que nos mueve, ¿no? Que es gigante, que es inconmensurable, no podemos llegar a entender y pensar. Algunos le llaman espíritu, otros le llaman Pachamama, otros le llaman Dios, otros le llaman Buda, otros le llaman Cristo, lo que sea, ¿viste? Que uno crea que es la verdad que nos mueve. Es tan inconmensurable que a veces hacemos tanto rollo y tratamos de luchar y evitar eso y creemos que elegimos y que tenemos la posibilidad de ir en contra de eso y de transformar todo lo que nos fue enseñado y legado, porque creemos que elegimos destruir un planeta, elegimos y contaminar un río, elegimos a un candidato. Y yo creo que atrás de eso hay un poder hermoso que, más que elegir, nos propone un camino y que a veces no lo seguimos, no lo queremos seguir, ¿viste? Pero al final siempre la vida te pone las piedras porque te choque y aprendas, ¿no? Así dice la canción, de las piedras sale el agua, del lugar más difícil brota el agua, en los momentos más difíciles brote el agua. Entonces, encontrarnos con eso a veces nos enseña y creemos que elegimos, pero no elegimos. Yo siento eso, ¿no? Está muy bien. Y ahora en las elecciones ni a hablar, menos. Menos que menos. Igual yo sí, yo sentí que después de lo que vi en las elecciones, yo siento que voy a elegir. ¿Sí? Sí. A ver cómo. A mí me dejó. No, viste que no hace falta decir mucho para. Pero bueno, yo en estas elecciones, cada quien votará a quien, pero yo voy a votar a la humanidad, a las personas que más sentí más humana, más. No por la conveniencia ni por nada, ¿viste? Porque si hay, votar por conveniencia es seguir votando a la mentira y uno mismo ser parte de la mentira. Y a veces la verdad cuesta y a veces cuesta mucho, como dice Silvio en sus canciones, ¿no? Pero siempre va a ser la verdad y va a ser un acto noble, aunque mueras en el acto. Pero va a ser tu acto de verdad, aunque pierdas en tu acto. Ya no creo más, ¿viste?, en la conveniencia y en votar algo por conveniencia, ¿viste? Porque nos conviene esto y no estás creyendo en eso. Así que bueno, ¿viste? Creo que en este momento prefiero morir con mi verdad que vivir con la conveniencia. Uh-huh. Sí, y también entender que muchas veces para estas peleas más profundas, digamos, las elecciones, este tipo de elecciones no son tan importantes, ¿no? No sé, porque después aquí el almacén, y tenemos niños, y tenemos escuelas, y tenemos nafta, y tenemos viejos en los geriátricos, y tenemos abuelos, y tenemos adolescentes, y tenemos cultura, tenemos un montón de cosas que las afecta, directamente las afecta. Y tampoco es que uno se sustrae y está en una montaña ahí haciendo yoga y perdido del mundo. También estamos conectados y necesitamos, yo siento que por eso también salgo a cantar y algunas cosas les digo desde ahí, porque se escucha más lejos, capaz con una canción, pero siempre, nunca estamos fuera del todo y tenemos que, no sé, no me gusta decir tenemos ni hay que hacer ni nada de eso, no me gusta más eso, creo que cada uno lo va viendo como se puede, pero sí pensar que estamos disociados de lo que pase de la realidad o en tu casa encerrado y nunca te va a afectar, no creo. Creo que hay que ir al almacén nomás y ves las cosas que pasan. Entonces desde ahí, bueno, trata de sumar para el lado que uno cree. Uh-huh. Bien, te digo, muy humildemente, no digo que sea así, pero bueno, yo creo eso. Hola, mi nombre es Iván González, docente de la UPUELO en Chubut. Les quiero contar que para la semana que viene los gremios estatales, los sindicatos se han puesto de acuerdo, han lanzado un paro de 48 horas para martes 31 y miércoles 1 de noviembre. Es en el marco de un plan de lucha que viene bastante trabado desde principio de año. Se está pidiendo la recomposición salarial, que si bien ha habido aumentos unilaterales por parte del gobierno de Arcioni, de Mariano Arcioni, han sido notablemente insuficientes, haciendo que el salario de los trabajadores estatales y específicamente de los docentes se derrumbe y terminen siendo uno de los peores del país, aún en un contexto en donde las cosas se disparan en la Patagonia. El costo de vida es altísimo, la calefacción, el alquiler, los mismos víveres para comer están bastante más caros que en otras partes del país. Por eso la canasta básica patagónica siempre es mayor y aún así los salarios se han visto derrumbados o se han visto muy perjudicados por la falta de recomposición suficiente. En las escuelas, por ejemplo, eso no es todo. También hay problemas con el mantenimiento de los edificios. La infraestructura es bastante deficiente, incluso ha habido riesgo de muerte de adolescentes en el Maitén, decenas de adolescentes por fallas en el sistema de calefacción que los expuso a una intoxicación con monóxido. También hay problemas con el transporte escolar. Vivimos sobre todo acá en la comarca andina, en una zona rural. No hay transporte público prácticamente, hay solamente una línea que recorre cada hora o cada dos horas por una ruta, pero no hay acceso a los parajes de ningún colectivo. Y hasta hace poco solamente se podía llegar a las escuelas a través del transporte escolar, que ha sido recortado. Entonces se está viendo muy perjudicada la matrícula, hay ya deserción escolar por el motivo de no contar con el transporte. Y bueno, el transporte, los problemas edilicios, la falta de agua a veces, la falta de calefacción, los problemas con las calderas, con el gas, hacen que se pierdan muchas clases también por esos motivos. Bueno, todo esto se suma a un plan de lucha que ya viene de hace bastante tiempo, años, en donde la educación pública ha sido castigada, la salud pública también. Creemos que responde a una crisis de diseño creada o inventada para ponernos de rodillas frente al poder megaminero que este pueblo viene resistiendo desde hace dos décadas, más de dos décadas. Esto también se ve reflejado en el aumento de los casos de criminalización de la protesta. Hace pocos días ha sido elevado a juicio 5 vecinos por un corte de ruta, pero también están siendo condenados a prisión en suspenso trabajadores y trabajadoras que protestaban en la ruta por todas estas mismas razones, ¿no? Por defender el territorio, por defender el agua y por reclamar por sus salarios. Esta situación es insostenible y se va a profundizar la crisis en la provincia. Si insisten y siguen insistiendo con la mega minería o con otros proyectos extractivos, como el caso del hidrógeno verde, la cosa se va a complicar aún más. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Vamos. rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche, también lo que enseña. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche, también lo que enseña. Procurar ser buena leña para nutrir sagrado fuego. Puede la oportunidad nacer de un impedimento, ya que nada va a evitar mi amor, que el río siga fluyendo. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Me perdono, me confío y descanso en mis hermanes y en todos los seres vivos. Porque escucho este corazón que me dice latiendo que no estamos separados, nuestro hogar es este universo. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera, y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Mi perro guardián, mi luz compañera. Escuchamos Mi luz compañera, de este soltar que tiene José Luis Aguirre, en la que parece haberse enredado la voz de la música Negra Marta. Seguimos un paso a la vez en esta deriva 304. Pensaba también que el disco tiene una carga muy, muy esperanzadora, pese a que está gestado en un contexto tan, tan difícil como el que vos recién nombrabas. Digo, no sé, pienso en Infinita Danza, pienso en Partecitas, ¿no? Como también encontrar esas posibles luces que también están, ¿no? Sí, eso al final de cabo, el mensaje también, la esperanza y seguir en recordando que hay siempre momentos buenos. Entonces, esperanzar de no esperar, sino de hacer, de estar, de ponerle un sentido a las cosas, aunque uno a veces no quiere encontrárselo, ponérselo. Bueno, esa esperanza, esa utopía también que nos mueve a seguir cantando, a seguir ocupando cada uno de su puesto y su lugar, lo que tenga para dar y para transformar el mundo. Y eso es la esperanza para mí, y bueno, lo siento mucho en mis canciones, y trata uno de poner, ¿no?, lo más bonito que tiene. ¿Para qué vamos a poner más tristeza? ¿Para qué vamos a echarle más la culpa? Escucho muchas canciones culposas, ¿viste? Canciones de amor culposo, que vos me hiciste, que yo te hice. Escucho muchas canciones así, como de ese índole, y nada, ¿a quién vamos a culpar si no intentamos transformar nosotros desde uno? Así que yo ofrendo eso y siento que lo bonito que tengo para dar, y por eso me gusta que sean esperanzadoras, que vayan un poquito más profundo. Ahí. Pero bueno, siempre buscándose en el momento que uno está viviendo. A mí me pasa eso. Estas canciones son el reflejo de esos años. Y ahora ya estoy en otro lado, pero quedó reflejado ahí el aprendizaje para recordar también donde uno anduvo. ¿Estás componiendo ya? Sí, siempre estoy haciendo algo. Ya estoy en algo. Siempre voy como un año, las canciones como van un año atrás o dos años atrás. Y después tengo un montón de canciones que nunca salieron, por ejemplo, canciones que están ahí hace muchos años desde que soy joven y nunca les grabé. También estoy haciendo una revisión de eso. Pero bueno, ahora este disco que es actual representa dos años atrás, un año y dos atrás. Así claro. Que ya, mientras tanto, ya fui haciendo otras cositas y acá estoy practicando hasta que salgan. Y además incursionando en otros lenguajes, ¿no? Por la pata también audiovisual, estuviste trabajando en un documental. Bueno, el propio Suelto tiene como toda esa entrega, esa parte visual que es muy, muy atractiva también. Sí, eso sí es algo realmente nuevo para mí. Nunca hice mucho esas cuestiones. La cuestión sería audiovisual. Es algo que nos permitimos esta vez, a lo que le pusimos mucha garra porque nunca había hecho yo un audiovisual. Pero lo que más me gustó de esto es que nos animamos a hacer un disco en vivo, ¿viste? Porque yo estoy cantando en vivo, ¿viste? Y todo lo que significa hoy en día con la tecnología y todo eso, animarse a cantar, ¿no? Así como es. Y si desafinaste, desafinaste porque es una toma y te están filmando. Y me gustó porque encontré mucha humanidad ahí, encontré mucha espontaneidad, muchos errores hermosos que a veces uno ante la posibilidad de grabar un disco y quiere la perfección no se los permite. Así que me encantó esa forma y sobre todo, bueno, mostrar a la gente la cara un poco de quién somos. Yo no estoy mucho así en eso, pero sí me gusta proponer así un audiovisual. Me gustó así la propuesta de mostrarse uno y desde el arte, ¿no? Así que contento con eso. Y también los documentales estos que están saliendo, aprovechando los viajes a donde nos vamos para tratar de informar, tratar de saber, informarse uno, conocer qué está haciendo la gente, las cosas que a uno le gusten y le interesan, ¿no? Uh-huh. Y las cosas que hay que defender. Sobre todo viene siendo muy social los documentales. Sí, ¿no? Totalmente. Es social. Está bueno. José, además de estos dos conciertos aquí en Buenos Aires y en La Plata, ¿estás tocando constantemente? ¿Ya hay planes para festivales de verano? ¿Qué se puede contar de eso? Van, che, hay algunas cosas, algunas propuestas. Por suerte, yo tengo también algo que agradezco muy profundamente y siempre aprovecho la oportunidad y el espacio para agradecer a toda la gente que de algún lado se entera, que de alguna forma va, porque nada, yo asumo mi vida no mucho desde las redes, ni de estar avisando mucho, ni de estar presente, porque realmente pasa por otro lado para mí, y a veces digo, tendría que hacer más para que la gente vaya, pero siempre va, hay gente que va, y también podría decir que vivo de tocar en los festivales, pero no. Yo no toco mucho en los festivales, toco a donde voy y a donde me espera un grupo de gente o gente que sabe lo que hago y va a escuchar eso. Y es un re agradecimiento para mí porque si tuviera que vivir solo en los festivales no podría, ¿viste? Como que no estoy dentro de ese. Me gustaría, me encantaría, ojalá que se dé pronto y que esa abundancia también participe, pero bueno. A veces tengo la suerte de cantar en alguno que otro, como Cosquín, en festivales grandes. Me encantaría poder hacer que sea más. Pero lo real es que yo me sostengo con esas personas que van, ¿viste? Que son anónimas, que vienen porque se enteran en un mensajito en Facebook, porque no sé de dónde vienen y de dónde salen. Y ahí en Buenos Aires y en Plata me pasa mucho y me sorprendo a veces de dónde viene la gente y de tan lejos. Y sin estar haciendo tanto, ¿viste? Entonces, agradezco mucho porque respeto mucho mi modo de vivir y de poder crear y de poder estar en mi casa y criar, sobre todo criar a mi familia y estar para ellos, para mis hijas, para mi ser querido. Lindo eso, sí. Bueno, es que se genera como una cosa muy real de encuentro, ¿no? De ir a encontrarse con alguien, en este caso con vos. Digo, no es la distracción ni el espectáculo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, por eso me gusta mucho quedarme. Me gusta que la gente me respete también mucho. Es un público muy hermoso, el que no sé cómo será para otro artista, pero yo disfruto mucho de un público muy respetuoso, muy comprensivo de lo que significa pudiste tocar y dejar todo ahí, y después bajarte y estar en la tuya, estar tranqui, sacarte una foto, charlar un ratito con un abrazo discreto y sentido. Yo lo valoro mucho, eso de la gente que va, que nos escucha. Digo, a mí no quiero decir a mí, sino al grupo de artistas que hacemos música independiente, que hacemos folclore, que hacemos música desde el pensamiento, desde el razonamiento y el compromiso. De verdad que es un público maravilloso y que nos sostiene y nos permite que podamos decir lo que sentimos en un sistema que te pide lo contrario, que te alienes y seas parte de él para tener poder. Así que gracias por ustedes que difunden, que se preocupan, que nos llaman, que nos preguntan cómo andamos y en qué andamos y podemos llegar un poquito más a otra gente que quizás no sabe que estamos y que necesite quizá escuchar otro mensaje, otra música y otra búsqueda. Es que bueno, sos un artista muy muy necesario, así que uno hace lo que puede para ayudar que la gente se entere y también pueda beber de por ahí. Así que bueno, es parte de la tarea, digamos. Bueno, José, te agradezco un montón, che, por este rato. Y bueno, te vamos a ir a escuchar ahí el tazo. Dale, te esperamos por ahí. Dale. Nos vuelto la audiencia ahí. Dale, bueno, gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Mando cariño. Una canción que me cobije hasta el fin. Hay palabras que dije y que no soy. Voy a empezar todo de nuevo otra vez. Hoja en blanco para escribirle a un amor. Y así tranquilo habitar cada rincón. Agradecer lo que el río traiga. Para poder abrazar lo que es cada sol, reconocer la infinita danza. Se ha partido en mí, voy juntando escombros del corazón. Con hilo de oro restaurándolo, cicatriz que embellece lo que soy. Y así tranquilo habitar cada rincón, agradecer lo que el río traiga para poder abrazar lo que es cada sol, reconocer la infinita danza. Son costumbres que elijo para vivir. como los grillos que de noche cantan. Te regalo lo más lindo del alma y así tranquilo habitar cada rincón. Agradecer lo que el río traiga para poder abrazar lo que es cada sol. Reconocer la infinita danza y así tranquilo habitar cada rincón. Agradecer lo que el río traiga para poder abrazar lo que es cada sol. Reconocer la infinita danza. Bueno, estamos acá en la plaza de Valle Fértil en San Juan y tenemos la oportunidad de hablar con Axel, quien es integrante de la Asamblea de Valle Fértil. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir acá a apoyar esta lucha que tenemos con vecinos y vecinas. Básicamente, digamos, hace un tiempo nosotros estamos viendo un movimiento minero por la zona esta que es una reserva natural, pero hace 2 meses se oficializó la explotación minera, o mejor dicho, la exploración de mega minería a través de un comunicado del intendente. Y bueno, si bien lo veíamos venir porque estábamos viendo movimiento de camionetas mineras, etcétera, bueno, ahí se oficializó y desde ese momento con los vecinos y vecinas empezamos a organizarnos para ver qué era lo que estaba pasando y en todo caso cómo podíamos frenar el tema de una mega minería en una reserva natural, ¿no? Digamos, si es una reserva natural se entiende que para eso es una reserva natural, para que no haya ningún tipo de explotación de este tipo, y si no, la pregunta es para qué es una reserva natural si pueden poner un proyecto de mega minería, ¿no? Entonces, bueno, con todo lo que conlleva organizarse con vecinos y vecinas, que uno va aprendiendo sobre la marcha cómo defender el territorio, bueno, fuimos avanzando en distintas cuestiones, primero informándonos nosotros, sabiendo cómo movernos como asamblea, y después, bueno, sabiendo qué es lo que tenemos que exigir y es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Digamos, le pedimos, por ejemplo, al intendente durante más de un mes que nos reciba y para dar explicaciones, y no nos recibió. Y hace una semana más o menos, fuimos y exigimos que nos reciba. En ese momento no nos recibió, pero porque lo obligamos, no porque quiso. Y bueno, tuvimos la suerte de poder filmar todo lo que dijo para que quede asentado algún tipo de algo con respecto a lo que dijo, ¿no? Y básicamente esto es una cuestión mía, no es, digamos, de la asamblea, ¿no? Sino es una visión mía, es que nos mintió desde que llegamos hasta que nos fuimos, hablamos una hora más o menos. Y bueno, dijo entre otras cosas que él le pidió a la mega minería que se vaya, que se dio cuenta que no era buena, que quería luchar por el agua, que él ya terminaba pero iba a ir para diputado, y bueno, básicamente eso, ¿no? Que les pidió que se vaya y que a él le preocupa mucho el tema del agua, cosa que después salió en los medios. Y bueno, la minera dijo que no, que en ningún momento ellos dijeron que se iban a ir. Digamos, hay una discusión entre el intendente, la gente de acá del municipio, los concejales, que se están tirando todos la culpa. Y bueno, después de que dijo eso, la minera dijo que en ningún momento ellos dijeron que se iban a ir, sino que terminaron la primera fase de la exploración. Entonces, básicamente, El intendente nos dijo que se iban a pedido de él, pero la verdad es que terminó la primera parte y sigue, ¿no? Así que bueno, fue bastante terrible. Y también, por ejemplo, en un momento cuando dice, le pedí que se vayan porque me di cuenta que era malo, ¿no? Entonces yo le pregunté, digo, ¿y cuando usted firmó para que se habilite la megaminería, no sabía que esto era malo? Digamos, se enteró después. Digo, nosotros somos vecinos y nosotros nos informamos. Digo, ustedes que son los representantes tendrían que estar más informados y no firmar algo antes de saber si es bueno o malo, ¿no? Lógicamente yo lo sentí como una mentira, pero bueno, dijo eso, que se dio cuenta que era malo y que les pidió que se vayan, ¿no? Axel, la última pregunta, ¿cómo impacta en Valle Fértil una noticia que si bien está en el imaginario, algún tipo de minería, por supuesto que no tiene nada que ver con la minería a gran escala que aquí se está proponiendo y se está avanzando, pero Valle Fértil siendo básicamente un lugar ganadero y asociado al turismo? Sí, bueno, empezamos por el nombre, ¿no? Valle Fértil, ¿no? Es realmente un oasis en toda esta zona de San Juan, por eso es una reserva natural, porque es Valle Fértil, justamente, ¿no? Entonces, realmente estamos teniendo problemas de agua hace años en San Juan y acá en Valle Fértil en particular. Hay una gran sequía, entonces ya estamos muy complicados con el tema del agua. Y poner el poco agua que hay en riesgo, pone en riesgo la vida de todos los pueblos que estamos alrededor de donde va a ser la explotación. Así que es muy preocupante, porque realmente está en juego el agua, no solo de Valle Fértil, sino de Astica, de Chucuma, de Usno, de todos los pueblos que están acá en el departamento de Valle Fértil. Y bueno, y si está en juego el agua, va a estar en juego la agricultura, la ganadería, el turismo. Así que básicamente está en juego la vida de todos estos pueblos y estas comunidades, ¿no? Gracias, Axel. Fuerza. Muchas gracias. La canción de Aguirre, Infinita Danza, es la que nos ha dejado en las orillas de esta deriva. No sin haber escuchado las palabras de Axel desde Valle Fértil y la voz de Iván desde Chubut. Las personas que hacemos esta deriva somos Natalia Concina, Sergio Arbolella, Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera y Tomás Batista. Gracias por haber llegado con nosotros hasta aquí.